Como director técnico, saber elegir es fundamental. Y como modelo y conductora, tenés que dar siempre lo mejor de vos. Por eso Saladillo elijo el mayorista 1. Que siempre te da las mejores ofertas y promos. Sorprendete vos también con estos precios ganadores. Mirá. Leche entera por un litro, 11 pesos con 99. Chocolatada La Serenísima por un litro, 16 pesos con 49. Jugo Tang, 2 pesos con 49. Llevando dos unidades de Coca-Cola por 2 litros y cuarto, te regalamos una Sprite. Distribuidor mayorista 1, una manera inteligente de comprar. Enrique Pérez, Enrique Bustos Repuestos, tractores Fiat, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. sol@hotmail.com 106 Siempre una canción. Móvil Dulce de la 106. Móvil Dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC. Queremos saber a dónde están en esta mañana las superfacturas de Super CLC. Buen día, ¿con quién hablo? Hola, buenos días. Con Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Todo bien? Muy bien, aquí estamos. Contame, ¿dónde está el Móvil Dulce? El Móvil Dulce está en Lurita Calzado, que abrimos el viernes en Rivadavia 3083. Buenísimo. Es una sucursal, sí, de 25 de mayo. Contame, contame el nombre, que justito se cortó un poquito. Ludivina Calzados. Ludivina Calzados, bueno, buenísimo. ¿Y dónde está? En Rivadavia 3086. Rivadavia 3086. Lindo barrio se eligieron, ¿eh? La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, contame, ¿y se vinieron de 25 para acá? Es una sucursal, allá tienen el otro negocio, además de que ellos son fabricantes. Ah, buenísimo. ¿Fabrican los calzados en 25? Sí, fabrican los calzados el 25 de mayo en el parque industrial y tienen un negocio en el centro y bueno, y ahora abrieron esta sucursal. Ah, buenísimo. Bueno, ¿y cómo les ha ido hasta ahora? Muy bien, gracias a Dios. Superamos las expectativas. Estamos muy contentos. Qué lindo escuchar eso, ¿eh? Bueno, ¿y qué cosas caracteriza a Luz Divina? Y principalmente calzado de edad, tenemos tipo de caballero. Ah, bueno. Vamos a intentar ir agregando más modelos. Pasa que se abrió en una época que ya se arranca la liquidación de invierno. Así que donde va a haber mucho para elegir y ver en la temporada de verano, primavera-verano. Ah, en la temporada primavera-verano, claro. ¿Y más o menos para cuándo la tienen planificada? Primavera-verano y ya en septiembre empieza a haber pretemporada. Ya empieza a haber pretemporada, ahí está. Buenísimo. Así que Rivadavia me dijiste 3.083. ¿Y por qué eligieron Saladillo? En realidad es porque tienen el primer negocio el 25 de mayo y siempre les gustó Saladillo, es un punto de venta importante para ellos. Ah. Así que por ese motivo, bueno, intentaron probar suerte aquí. Buenísimo. ¿Y hasta ahora bien? Hasta ahora bien, gracias a Dios. Vale. A pesar de que estamos en un momento difícil, pero bueno, ahí vamos a remarla. Hay que remarla. Bueno, ¿por qué es difícil? Si no sube la nafta, no sube el gas, no sube la electricidad, todo barato está. Sí, está todo barato. Está todo barato. Contame, por eso, como está todo barato, nosotros también queremos estar presentes con estas superfacturas de Super CLC. Contame, ¿a quién le vas a compartir en esta mañana?

vibe, and that's a vibe. Yeah, that's a vibe. She wanna vibe, that's a vibe, yeah. Yeah, yeah, that's a vibe. She wanna vibe, that's a vibe. It's a vibe, yeah, yeah. Late night, oh, it's a vibe. Let me slide, oh, it's a vibe, yeah, yeah. Dim the lights, oh, it's a vibe, yeah. Get high, it's a vibe, oh, it's a vibe, yeah. It's a vibe, don't you lie. Your pussy drippin', bitch, drippin' down your thighs. It's a vibe, get high. Diggin' deep while I'm looking in your eyes. Vibe is love. Okay, so I got the ambience just where I want it. And if you get paid, it's solely based on your performance. My ego is enormous like my crib in California. If you ain't got no heart, man, you're gonna need a donut. Now I said I'm from the corner of the ATL. Well, we got that clientele, avoid paper trail. Broke so many bills down that I'm shell sharp. A hell glock sold rocks by the mailbox. Got a vibe, make a young chick turn the neck. Got a vibe, make a cougar wanna spin a chick. Got a vibe, make a Asian wanna botch. Got a vibe, make a Italian want Versace. Junto a 2 Chainz y Ty Sign y Trent Song, junto a René Aiko, que es música nueva. Te quiero adelantar que en un ratito nada más vamos a dialogar con una ex compañera de Lizer que le está yendo realmente muy bien. Está los fines de semana allí en Radio 10 con Tete Custaró, con Tuni Coleman, los días de semana en una FM que creo que no llega hasta acá, me parece, se llama Vale, se llama Irene Córdoba. Fines de semana de 18 a 0 está allí en Radio 10 acompañando en el piso, claro, las conducciones de la tarde. En un ratito nada más vamos a tenerla aquí en la radio, vamos a charlar un poco, como hacemos siempre, ¿no? Para el Día del Locutor, que convocamos a alguien que esté trabajando en los medios, alguien en este caso de Capital. El año pasado charlamos con gente del interior. Este año vamos a dialogar con Irene Córdoba, precisamente ex compañera de Lizer. Nos recibimos juntos, le ha ido realmente muy muy bien y nosotros vamos a disfrutar, por supuesto, de su compañía, para que nos cuente también, porque probablemente haya muchos chicos y gente que tiene ganas de estudiar esta profesión, esta pasión que tenemos nosotros. Y qué mejor que alguien que ya hace, fíjate vos, desde el 92 que está laburando de locutora, desde que se recibió está trabajando, así que hace unos cuantos años nos va a contar cómo fue su vida en los últimos años, en las últimas décadas. Mientras tanto nos quedamos con Giorgio Moroder a las 10:23 y con esta temperatura de 11 grados y viento, tal como estaba pronosticado, viento del norte con ráfagas de 30 kilómetros por hora, dale. Qué lindo recuerdo de Giorgio Moroder, ¿no? Nunca me canso de escucharlo. Ahí está Marce saludando también por el Día del Locutor desde 25. Muchas gracias, Marce. Feliz día, gracias por acompañarlos todas las mañanas. Abrazo de luz, muchas, pero muchas gracias. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. A la vuelta de la pausa, precisamente, vamos a estar empapándonos de cómo es la vida de un locutor. En este caso, la vida de todos los días de alguien que trabaja en dos radios en Capital Federal, en una FM y en una AM. Después de la pausa dialogamos con Irene Córdoba. Dale. Las 106 Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. Tenemos tu Ford 0 kilómetro 100% financiado en Alberto Logarzo Sociedad Anónima. Visítanos en www.alogarzosa.com.ar y en Facebook. Ferreterías hay muchas, pero solamente una en la zona en la que podés comprar a precios mayoristas cientos de artículos. Ahorra hoy, no esperes más. Disco de vidrio 9 pulgadas, 3 unidades, 599,99. Electrodos de 250 por paquete, 299,99. Y cientos de precios más que no podemos detallar. Atención especial a empresas de Saladillo y la zona. Representante exclusivo de Gladiator y muchas marcas más. Casa Paula, simplemente mucho más que una ferretería. Avenida Saavedra 2248 Saladillo. Teléfono 2344-433-406. ferreteriapaula@hotmail.com. Los apunados del llano de 25 de mayo. ¡Escondido! Cada fiesta que se organiza en el Quincho se hace pensando en vos. Por eso los apunados del llano te esperan con toda la mejor música. Sábado 8 de julio. Porque la música es la mejor compañía. El Quincho de José Domingo. Acordate, sábado 8 de julio. Los apunados. Apunados del Llano. Agroturbo de Turbo Group, la primera empresa de venta y reparación de turboalimentadores dedicada al campo. Male Original, Holset y Alternativos. Si falla el turbo de tu auto, camioneta, camión o máquina agrícola, comunícate con Agroturbo. Atendemos todas las marcas y modelos. 011-4730-0484. También somos proveedores confiables de aceite Total, Liqui Moly, AdBlue, Urea, Total Agri, Filtros Huega, agroturbo.com.ar. Teléfono 011-4730-0484. Madelán, servicios rurales, remates de hacienda por internet en madelán.com.ar. Todos los martes, remate de invernada y desde Liniers en directo todos los días, ventas por internet y en vivo. Pago 72 horas en Alvear, Ricardo Romero, 02344-1540-8372. Hola, ¿cómo estás? ¿Hace mucho no salís? Te invitamos a conocer una noche mágica, una noche llena de emociones, de colores. Una noche que la hacemos entre todos, donde vas a descubrir tu lugar para divertirte en el momento que pienses en fiesta. Deja de dar vueltas, vení, descubrí Mora. Berro y Paulino Lanz, Roque Pérez. El servicio de lunch que vos querés para tus invitados lo tiene Panificados Los Trigales. Masas finas, tortas de cumpleaños, sándwiches triples especiales, riquísimos postres. Y todos los días, fresquitos, pan, facturas, empanadas, tartas, pizzas y muchas cosas ricas más. Panadería y confitería Los Trigales. Pedidos 491-566. Berro 330, Roque Pérez. Galway, con nuevos platos, más cervezas, tus mejores momentos. Galway, el bar irlandés, Saladillo. Si trabajas en la administración pública, tenés ayudas económicas de hasta 20 mil pesos sin informes bancarios. Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública. Planes de subsidio de salud. Planes de cobertura familiar. Planes de crédito. Préstamos especiales. Hospital Provincial de Saladillo. Representantes en Roque Pérez. Elizabeth Bazán. 022-27-1553-2249. En 25 de mayo, Nancy Duca. 02345-1540-0928. En Alvear, Silvia Benítez. 2344-441119. Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública. 35 años con vos. Los domingos al mediodía no te lo podés perder. En el paraje El Descanso del Cuartel Sexto de Roque Pérez, a tan solo 3.000 metros de la ciudad por paso a nivel Generé, restaurante de campo con sus exquisitas especialidades, picadas, carnes a las brasas y pastas caseras. Viernes, sábados y domingos, mediodía y noche. Consulta por otro menú y por fiestas, cumpleaños, aniversarios y eventos. 02227-1544-3732. Restaurante Paraje El Descanso. Te acerca lo rico de la cocina de campo. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Carpintería San José de Becchione Hermanos. Una señal en el aire. 106. Con música en tu vida. Siempre una canción. Tal como te lo adelanté en el bloque anterior, hoy vamos a hablar, como lo hacemos todos los años, ¿no? Con un profesional de la locución. Hoy es nuestro día, hoy es el día de los locutores, hoy es lunes 3 de julio. Bueno, ahora lo vamos a plasmar, vamos a dialogar con una colega que se llama Irene Córdoba. ¿Cómo estás, Irene? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que muy bien y un placer tenerte en el aire de la radio. Bueno, para mí es un placer que me hayas llamado y que me hayas elegido para charlar un poco de esta profesión, de esto que elegimos hace tantos años y en un día súper especial como hoy, el Día del Locutor. Me imagino cómo lo vas a vivir porque vos trabajás en otro horario, todavía no tomaste contacto seguramente con el micrófono, pero dentro de un ratito nada más vas a tomar contacto con el micrófono y seguro que los oyentes de donde estás trabajando vos te van a saludar, me parece, ¿no? Sí, seguro, seguro. Yo trabajo todos los días, así que caiga el día que caiga, yo estoy trabajando. Ah, claro. Trabajo de lunes a lunes. Claro, lo vas a recibir. Los oyentes sí, siempre se acuerdan. Especialmente en la radio en la que trabajo de lunes a viernes, sí. Los oyentes tienen un gran contacto con sus músicos. Yo trabajo en una radio que hace Radio Fórmula. Radio Fórmula, para que tus oyentes lo sepan, es ese tipo de radios que se pasa mucha música, tienen pocas palabras, los locutores hablan poco y presentan la música básicamente. Ah, y alguna que otra cosita, pero no es una radio en la que el locutor hable mucho. Ah, ¿sí? Eso se llama Radio Fórmula. Bueno, la radio en la que trabajo de lunes a viernes tiene este estilo. O sea que los oyentes están muy conectados con sus artistas, con el cumpleaños de Chayanne, el cumpleaños de Ricky Martin, el cumpleaños de el que fuere, y nos mandan tortas a nosotros, lo celebran con nosotros, así que recibimos regalos por los cumpleaños de otros. Imagínate cuando es el día del locutor, obviamente que también nos mandan regalos y generalmente son cosas hechas a mano, viste, con mucho amor, son manualidades, ¿no? Artesanías, o a veces es comida, obviamente, nos mandan alfajorcitos de maicena, tortas, galletitas, lo que quieras, todo casero, así que somos más que mimados. Bueno, a ver, los oyentes de la 106, si se copian un poquitito de los oyentes de Irene, porque acá no hemos recibido nada todavía. Yo espero que los oyentes allí pongan las barbas en remojo, tienen tiempo, me parece, un rato más, sí. Para enviarles algo. Genial. Bueno, Irene, la idea era un poco saber, en el caso tuyo, y llevar a nuestros oyentes, viste que es difícil a veces darte cuenta cuál es tu profesión, cuál es tu vocación. En el caso tuyo, ¿cómo te diste cuenta que querías ser locutora? Yo me di cuenta cuando era bastante chica, tenía 13 años. y escuchaba todos los días un programa de radio que tenía mucho que ver con la música y con lo que, con la banda que a mí me gustaba en ese momento, que era Menudo. Era fanática de Menudo, obviamente, y sí, todos los días escuchaba este programa que se llamaba Menudo Manía. Ajá. Que lo conducía un locutor llamado Oscar Dassi, del que no tuve noticias después de esto. La verdad no tengo idea dónde está Oscar Dassi ahora. Ajá. Dónde está trabajando, me refiero, ¿no? Y si está con nosotros, tampoco lo sé, lamentablemente. Claro, claro. Pero Oscar Dassi fue el responsable, porque él conducía este programa y yo lo escuchaba todos los días, obvio. Y un día dije, yo quiero hacer eso, a mí me gusta eso, yo quiero hacer eso. Y a partir de ahí empecé a investigar cómo era esto de la radio, qué es lo que había que hacer, y apareció carrera locución. Recuerdo que en esa época, y ahora también, todos los años, a fin de año, aparecía en la televisión y en la radio también, las radios, el aviso institucional del ISER, invitando a toda la gente o avisando a toda la gente que se abría la inscripción para los cursos de locución radiofónica, así se llamaba la carrera en ese momento, locución radiofónica, operación técnica de radio y televisión, producción integral. Bueno, obviamente yo estaba recién en primer año de secundaria, así que todos los años recuerdo que veía la publicidad y decía, bueno, ya falta menos, ya falta menos, ya falta menos. Y cuando llegó el momento, recuerdo que yo estaba en el centro, había ido a llevar mi currículum para trabajar como recepcionista, algo así, recién terminado mi secundario, había ido al centro a llevar mi currículum a una de estas empresas que se encargan de repartir los currículum o de llevar tu currículum a las empresas adecuadas. Sí. No recuerdo cómo se llamaban esas empresas. Bueno, y era la época de la inscripción, era en esos días. Ajá. Y recuerdo que estaba en Plaza de Mayo, era a la mañana y la inscripción era por la tarde, y estaba con mi mamá y le digo, ¿qué hacemos? Y bueno, esperemos, porque si no, otro día no volvemos al centro. Yo vivía en las afueras del Gran Buenos Aires, y esto era en el centro, Paseo Colón 215. 300, ya me olvidé. 315, sí. Y esperamos un rato en Plaza de Mayo, fuimos a comer y demás. Y bueno, cuando llegó el momento fui al ISER. Ajá. Y iba a buscar información sobre la carrera, eso lo recuerdo clarísimo. ¿Sí? Y bueno, nos dan un número y teníamos que pasar en tandas de a 10 a la oficina donde nos atendía. Ajá. Bueno, mientras tanto, toda la gente que estaba esperando para pasar a ser atendida estaban frente a un profe, estaban en un en un aula que era como el salón de actos en ese momento, y un profesor, un grande de la locución, estaba, digamos que, entreteniendo al público con una clase magistral. Todos los que querían ser locutores o que no tenían idea, pero por ahí, qué sé yo, por ahí iban a ser locutores, empezaban a tener un poquitito, ¿no? A probar un poquitito cómo era esto de la locución. Este profesor era Jorge Martínez Conti. Ah, nada más y nada menos. Qué grande. Un grande. Profesorazo, sí. Te hacía pasar al frente, te daba un texto para leer, y él ahí ya iba detectando los posibles talentos. Y también iba detectando detalles a pulir en esos talentos. Recuerdo que me animé y pasé al frente. Yo no tenía idea de nada, ¿eh? Imagínate, yo tenía 17 años, 18 años. 17 años. Apenas había terminado el secundario, hacía días. Tremendo. Y bueno, pasé al frente, leí. Obviamente traté de impostar, de demostrar que tenía buena voz. Sí. Y él me dijo, no. Olvídate de la voz. Ajá. Vos la voz ya la tenés. Ajá. Vos habla normalmente. De la voz, olvídate. Ajá. Y me dio dos consejos más que son los que utilicé durante el resto de mi carrera. Uno fue, agarrate de las palabras. Agarrate, no me olvido más. Agarrate de las palabras. Qué frase. Y el otro fue, sonreí siempre. Ajá. Cuando hables frente al micrófono, vos sonreí siempre. Y son los consejos que usé durante toda mi carrera. ya pasaron varios años de esto. Pues lo usé solamente para la web. Pasamos a que nos atendieran, llegó la tanda de los 10 números entre los que estaba el mío. Ajá. Y me acuerdo que había dos personas en un escritorio que hablaban entre ellos, y hablaban del fin de semana, de la quinta y de lo que habían hecho. Ajá. Y yo sentadita ahí esperaba que me hablaran a mí o que me miraran para preguntarles qué me podían decir de la carrera. Y ellos hablaban, y por ahí me preguntaban el nombre, rellenaban el nombre en la planilla, ponían los datos, pero seguían hablando entre ellos, a mí como que no me daban mucha bolilla. Ajá. Hasta que llega un momento que le ponen un sello a la hoja, ¡paf!, con todo, y sí, me dicen, rinde examen el día 22. Ah, o sea que habías pasado la primera prueba, digamos. En realidad no, era la inscripción. Ah, la inscripción. A averiguar sobre la carrera. Claro. Me inscribieron directamente y no me dieron ningún dato de la carrera. Igual no importó porque a mí todo lo que yo necesitaba saber ya me lo había dicho Martín Sconti ahí en esa clase. Así que dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿De qué me disfrazo? ¿Cómo hago? Y bueno, llegué a mi casa y tomé esos datos que me había dado Martínez Conti y empecé a... Perdón, Jorge Martínez Conti. Y empecé a practicar y a leer todos los días. Y llegó el día de la primera prueba, ese día 22, y aprobé el primer examen de aptitud, que era para ver la voz y cómo leías, y era como bastante básico, ¿no?, el primer uh-huh. examen. Yo digo básico, por ahí no era tan básico porque ellos tenían que filtrar un montón de cosas. Sí. Yo no sé qué es lo que, o sea, qué es lo que ellos estaban buscando, ¿sí?, en cada voz, ajá, en cada persona que se sentaba frente al micrófono. Y bueno, pasé el primer examen y después pasé al segundo y aprobé también. Y acá estamos. Bueno, y o sea que sos profesional, ¿hace cuánto tiempo, Irene? Bastantes años, ¿no? Y me recibí en diciembre de 1991. Ahí está. Hace un tiempo ya. Hace un tiempo. ¿Y fue complicado conseguir trabajo? ¿Pudiste conseguir laburo enseguida? ¿Cómo fue? Para mí no fue complicado. No, lo estoy pensando bien esto. Para mí no fue complicado. Estoy pensando todo esto, ¿eh? No fue complicado encontrar trabajo. Digamos, en cuanto me puse a buscar, conseguí rapidísimo. Uh-huh. El problema fue tomar valor para enfrentar los medios, para ir a buscar trabajo. Ah. Esa es otra cosa. Claro. Yo me moví en abril y en abril estaba trabajando. Claro. O sea, así nomás. Me recibí en diciembre y pasaron esos meses hasta abril en los que estuve en mi casa sin saber qué hacer, cómo salía, no me animaba, me sentía muy chiquita, me sentía que veía a los grandes en la televisión y pensaba, en la televisión, los escuchaba en la radio también y pensaba, yo cómo voy a pegar ahí, yo no voy a estar nunca. Hasta que un día me cayó la ficha y dije, no, yo tengo que poder. Si ellos pueden, yo tengo que poder. Y fui. Fui, me acuerdo, a Radio Continental. Me presenté una prueba en lo que en ese momento era FM Hit. Ajá. Me acuerdo que me atendió Daniel Ladogana, un gran, gran, gran productor, un hombre que sabe mucho de radio. Ajá. Y bueno, Daniel me tomó la prueba, yo estaba muy nerviosa. Obviamente no rendí lo máximo que yo podía rendir. Al menos yo lo sentí así. A mí no me gustó la prueba que yo di. Y eso que no la escuché, uh-huh, pero a mí no me gustó. Me fui a mi casa mal y al día siguiente volví a la radio. Volví, pedí hablar con él y recuerdo que bajó para verme y dije, mira, yo sé que por ahí usted... yo no estoy conforme con la prueba que di hacer. Yo sé que esa prueba estuvo mal, a mí no me gustó. Y quería ver si me podés dar la posibilidad de hacerla de nuevo. Y me miró, raro, me miró. Y me dijo, ok, ¿cuándo la querés dar? Ahora, si querés. Estoy lista para darla ahora. No, ahora no. Vení mañana. Mañana a tal hora, no me acuerdo qué hora. Listo. Yo me había ido súper preparada para darla en ese momento, pero preparada mentalmente, porque el resto ya estaba. Y di la otra prueba el día siguiente y entré. Entré y debuté ese fin de semana. Claro. ¿Y arrancaste en FM Hit? En FM Hit. Que ahora tiene otro nombre, me parece, ¿no? Ahora se llama 40 Principales. 40 Principales. Sí. Ahí está. 40 Principales. Ahora es cerrada. En realidad, cuando yo entré a trabajar ahí, se llamaba FM Continental. Ajá. Muy poquito tiempo después empezó a llamarse Continental Hit, porque estaban haciendo la transición. Sí. Y después se empezó a llamar FM Hit, hasta que vino 40 Principales. Ajá. Hoy en día, ¿en qué frecuencias estás trabajando, Irene? Yo hoy estoy trabajando en Vale 97.5 de FM en uh-huh. Buenos Aires, y en eso de lunes a viernes. Ajá. ¿Cómo? Y te pueden escuchar, nuestros oyentes te pueden escuchar online seguramente también, ¿no? Sí, se puede escuchar online, para eso tenés que ingresar en minuto1.com. Ajá. Y allí encontrás los links o los iconos de las distintas radios del Grupo Indalo. Sí. Y cliqueando ya entras a escucharlos en tu computadora. Si no, puedes descargarte una aplicación que es gratuita en tu teléfono y también puedes llevar la radio donde quieras. Ajá. Eso es lo que hago de lunes a viernes. ¿Y sábado y domingo? Y los fines de semana trabajo en Radio 10. Ahí te escuchan seguro, porque llega hasta acá bien Radio 10. ¿En qué horario estás? Yo estoy a la noche, los sábados a la tarde, o sea, de 18 a 21 con Pablo Mesina. Uh-huh. Y y después de 21 a 0 estoy con Claudia María Domínguez y Pablo Martín. O sea, de 18 a 0, la voz femenina que escuchan sábado y domingo en Radio 10 sos vos. La locutora que está en Radio 10 sábados y domingos de 18 a 0 soy yo. Mira, bueno, así que ya más de uno ya se está avivando de quién sos. Seguro, porque viste que el fin de semana a veces la radio se comparte. Nosotros tenemos que nuestras oyentes escuchan la 106 y por ahí los maridos escuchan la 10. Entonces, ya se están dando cuenta, porque a la mañana nuestras oyentes son las que manejan el dial. Y los maridos tienen que aguantar un poquitito la tiranía femenina a la mañana, ¿viste? Así que ya se están dando cuenta de quién sos. Irene, ¿estás por ahí todavía? Sí. ¿Cómo? ¿Estás por ahí todavía? Sí, estoy acá. Estoy un poco complicada con el audio. Ah, con el audio. Ahora te lo subo un poquitito ahí, ¿te escuchas mejor? Escucho varias cosas. Ah, qué raro. Sí, seguro, siempre pasan estas cosas. Pasan las cuestiones en las mejores familias, mira. Sí, pero bueno, me las arreglo. A ver, ahí me escuchas mejor, seguro. Ahí escucho un poco mejor. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, buenísimo. Irene, otra de las cosas que te quería preguntar para nuestros oyentes, ¿es sacrificada la vida del locutor? Sacrificada depende de la edad que tengas cuando ingresas en el mundo de la locución, porque de eso va a depender el estilo de vida que tenías y que tenés. ¿Qué digo con esto? Que si vos recién saliste del secundario y no viviste mucho, la verdad es esa, no viviste mucho, te imponen un estilo de vida y ese es el que adoptás y ya está. Por ejemplo, no hay feriados, claro. No hay fines de semana, claro. Y el horario es el que es. Claro. No es que vos te recibís y sos famoso y vas a trabajar 2 horas por día y vas a llevarte una fortuna de plata. No, claro. Es así. Claro. Vos entrás a trabajar y muy probablemente te llamen para hacer suplencias, o sea, cuando los titulares se enferman o se van de vacaciones, claro. O se toman días libres. Y los feriados no existen nunca, ni para el titular ni para el suplente. Claro, la radio, sí, claro. O sea, quizá la gente no se da cuenta, los oyentes por ahí no se dan cuenta que el feriado ellos lo esperan con ansias para tomarse, qué sé yo, un fin de semana largo por ahí, o para descansar, nada más que para eso. Uh-huh. Pero están en la casa y prenden la radio, y en la radio está la compañía de todos los días, claro. Son las mismas personas. Claro. Así que para nosotros no existen los feriados, claro. y los horarios, y eso el que hay, es el que te dan, claro. Uno mucho no puede elegir, puede pedir un cambio de horario y está en las autoridades que pueden llegar a considerar que se puede hacer o no. Lo más probable sea que no, Entonces, el horario es ese. O sea que, en cierto punto, sí es sacrificado. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo de noche todos los días. Claro. Mi vida social está bastante restringida. Claro, bastante restringida, eso no te iba a decir. No hay citas, o sea, no puedo ir a cenas, no puedo ir al teatro, no puedo ir al cine, sí, pero más temprano. Claro, es más temprano. Es como una salida de adolescente. Claro, tal cual, tal cual. Irene, ¿has tomado contacto alguna vez en estos, ponele, qué sé yo, 5, 6, 10 años últimos de cómo es la realidad de los medios del interior o siempre estuviste en Capital? Siempre estuve en Capital, pero es algo que probablemente en un futuro empiece a considerar. Ajá, ¿por qué? Porque el verde, porque el aire puro, porque el sonido de los pajaritos, me parece que tienen un valor inmenso. Sí. Y que la ciudad no te lo puede dar jamás. Bueno, te esperamos acá, Uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Te esperamos. Mirá, por acá, olvídate. Mi hermana vive en Córdoba. Ajá. Y a ella le gustaría que yo me fuera para allá. Qué lindo. Córdoba. Me insiste, mi mamá también me insiste. Esa mamá vive entre Buenos Aires y Córdoba. Ajá. Entonces, en algún momento quizá empiece a... Por ahora sí, digamos que lo estoy empezando a considerar, pero todavía no empecé a averiguar acerca de valores, de costo de vida, de... Es desarmar mi casa acá en Buenos Aires y mudarme. Claro, claro, tal cual. Pero bueno, más allá de tu apellido, no sos cordobesa. No soy cordobesa, soy porteña. Más porteña que... Claro, claro. Bueno, Gardel dicen que era francés, así que tampoco puedo decir Gardel, pero... Más porteña que el obelisco. Probablemente. Ahí está. Sí, en la tonada se dan cuenta. Exactamente. Irene, para ir cerrando, ¿qué te gustaría decirle a los chicos que... no tan chicos, viste, gente que le gusta, que escucha radio y que le gustaría tener esta profesión? ¿Qué te gustaría decirles? Que primero que se preparen, que no enfrenten, que se preparen, que sean profesionales. Me parece que el país necesita gente que sepa lo que hace, que sea profesional realmente, no que hagan las cosas porque sí. Como que en lo personal, ¿no? A mí me agota la cantidad de gente que dice, ah, sí, yo tengo un programa de radio, yo soy locutor porque tengo un programa de radio. Son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy distintas, por eso a mí me gusta. E incluso, mira, ayer me encontré en el subte con un chico que va todos los días a la puerta de la radio. En el edificio donde vivo yo, donde trabajo yo, hay 5 radios. Ajá. Este chico está en la puerta de la radio viendo a través de la ventana cómo trabaja la gente de otra radio, de Pop Radio. Ajá. Todas las noches. Yo llego a las 8 menos 10, menos cuarto, y el chico ya está ahí. Y me voy a la 1, a veces 2 de la mañana porque me quedo charlando con mi amiga y él sigue ahí. Claro, qué ayer loco. Pero nunca le pregunté nada. Qué loco. Y ayer, o sea, lo saludo, sí, pero no me acerqué a preguntarle por qué se quedaba. Y ayer me lo encuentro en el subte y me dice que iba a trabajar, a hacer unas changuitas, por eso iba a llegar más tarde a la radio. Me causó gracia eso. Claro, tal pero cual. Iba a hacer unas changuitas, más que nada para las pilas, porque ayer me quedé sin pilas en la radio y no pude escuchar. Ah, tremendo. Tremendo. Entonces, ahí le pregunté, ¿vos querés trabajar en la radio? Sí. Yo quiero ser locutor, yo quiero trabajar en la radio. Por eso estoy terminando el secundario. Uh-huh. Entonces estaba estudiando, calculo que de noche, no sé cuándo, pero está tratando de terminar el secundario. Entonces le dije, bueno, ¿vos sabías que para trabajar en la radio hay que estudiar? Y le empecé a dar los primeros datos que nadie le había dado. Él no sabía que existía el ISER o que existían otros lugares donde también se puede estudiar. Ah, mira. Y empecé a considerar, ¿y si tomo a este chico como un pupilo? Claro, qué lindo. Me iba caminando, después cuando bajé el subte y me caminé las 7 cuadras hasta la radio, dije, ¿y si lo hago? Porque Porque está bueno sí, que ese chico pueda salir de ese de esa vida que tiene y lograr su sueño, pero evidentemente va a necesitar ayuda. Sí. Solo, por ahí sí, pero le va a costar más. Bueno, yo en memoria de todos los que me dieron una mano como pollito mojado cuando estaba ahí en Capital, que si no fuera por toda la gente que me ayudó, la verdad que me encantaría que lo hagas. Me encantaría que lo hagas y que nos cuentes después cómo fue, cómo anduvo. Sí, sí, la verdad que lo estoy pensando, lo estoy pensando. Ojalá. Es un chico que, ya le dije, tenés que leer los diarios, tenés que... él no sabía que hay muchos exámenes para entrar en el ISER ahora. Yo le expliqué, por su situación económica, obviamente, es clara. Uh-huh, claro. Le dije, el ISER es del Estado, el ISER es gratuito. Uh-huh. Los demás son pagos. Claro. Entonces, pero el ISER es difícil entrar, pero después la carrera ya no es tan difícil. Una vez que ya está. Es cuestión de prepararse, de hacer las cosas como te indican los profesores y de ser vos mismo. Genial. Pero tenés que estar informado y tenés que tener cultura general, porque es uno de los exámenes que toman ahora. Ah, mira, no sabía. Toman cultura general, toman redacción, o sea, es más complicado ahora. Está bueno. Es más difícil entrar. Está bueno. Pero el medio es distinto ahora. Claro. Los medios son distintos. Sí, son distintos. Así que vamos a ver, ojalá que lo pueda hacer y ojalá que él también ponga todo lo que... Y no abandone, ¿sí? Ponga toda su fuerza para seguir adelante y cumplir su sueño. Bueno, no abandone. Si decidís hacerlo, tenés al tanto. Dale, dale, dale. Encantaría. Y a todos los chicos allí en tu hermosa ciudad que quieren estudiar y que quieren ser locutores, que quieren trabajar en la radio, no se tienten por hacer las cosas fácilmente, porque sabes que es más lindo cuando te esforzás y cuando tenés el carnet. Qué lindo eso que decís, Irene, ¿eh? Sobre todo a los que nos gusta hacer las cosas bien, como vos, que sos muy prolija, detallista, te fijas en todo. La verdad que me encantó tenerte aquí en el aire de la radio. No nos dimos cuenta, pero hace 25 minutos que estamos hablando. ¿En serio? Sí. Wow. Hace 25 minutos que estamos hablando. Así que agradecerte muchísimo, desearte que sigas pasando un lindísimo día del locutor, porque es el día nuestro, que lo disfrutes y que, bueno, en la medida que veas a los amigos que tenemos en común, saludos para todos. Claro que sí, así será. Bueno, de hecho, hoy hay una cena, no es una cena, es como un brindis, un agasajo. Ajá. En la Sociedad Argentina de Locutores, a la que Fernando Costa, que fue compañero mío de Lícer y que es autoridad en la SAL, nos ha invitado como todos los años a todos los locutores, así que ojalá pudiera ir, pero a mí me toca trabajar a esa hora. ¿Ven los sacrificios? Claro. No puedo celebrar con tantos colegas. Claro, tal cual. Bueno, nada, lo mejor para vos y que se cumplan todos tus deseos. Un beso enorme para vos y para todos tus oyentes, y lo mismo para ustedes. Trabajemos por nosotros mismos, pongámonos nuestra propia camiseta y cumplamos nuestros sueños. Gracias, Irene. Besos. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando entonces con Irene Córdoba, locutora, hoy día del locutor, precisamente, que nos tiró tips, data, bueno, tantas cosas, ¿no? Y acordate que esta nota la vas a poder volver a escuchar en la106.com. Presentó Carpintería San José, de Vicchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Encuéntrelos online en carpinteriasanjose.com. Calle 9, 303 y 304. Teléfono 46-3200. Celular 02345 1556 2848 25 de mayo. Fábrica de aberturas de aluminio El Ancla. 40 años de experiencia en la fabricación de aberturas de aluminio. Obras en toda la provincia de Buenos Aires. Materiales de primera calidad. Líneas estándar, media y alta prestación. Aberturas de PVC, madera y chapa. Ventas por mayor y menor. Showroom, acceso Pedro Gutiérrez 1761. Fábrica, Gobernador Arias 247. Mail, elanclaf@gmail.com. Teléfono 02227 49 1282. Roque Pérez.